¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomé, soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Puede que hayas empezado ya a vender en Amazon o puede que todavía no te hayas decidido. Tal vez te sientes intimidado por los posibles problemas que pueden ocasionar vender en Amazon, como pueden ser que hay una competencia feroz, que la gestión de inventario a veces es complicada, hay envíos que también pueden llegar a ser complicados, necesitarás optimizar los listados de los productos que subas a la tienda en Amazon. Hay que tener cuidado con las respuestas que se dan a los clientes para mantener la reputación online. Has de fijarte en el rendimiento operativo que te exige Amazon y en las estrictas políticas de Amazon para evitar incumplirlas. Otro de los problemas más comunes al que se enfrentan muchas empresas al vender en Amazon es la baja rentabilidad, porque a lo mejor ya te ha sucedido si has empezado a vender que a pesar de aumentar las ventas, a veces los beneficios no crecen como esperas, motivado por los altos costes que puede tener esa operación en Amazon. Pues no te preocupes porque yo estoy aquí para ayudarte a evitar estos problemas, para que puedas incrementar tus ventas en Amazon y también que puedas mejorar la rentabilidad. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. No siempre fueron así y cada vez vamos mejorando nuestra forma de operar en Amazon porque vamos conociendo aquellas cosas que hacen que funcione mejor la tienda y por supuesto nos centramos muchísimo en evitar cometer errores. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Si tú también deseas optimizar tu negocio en Amazon, hablemos y hagamos crecer tu negocio juntos. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomé.com/consultoría-amazon. No me voy a extender mucho más, pero te voy a contar las fortalezas de mi servicio de consultoría para vender en Amazon frente a la competencia. Mi servicio de consultoría es para ti si buscas un profesional especializado en ventas en Amazon, ya que hay muchas agencias y otros profesionales que están especializados en los e-commerce en general. Amazon es un marketplace. Y hay muchas empresas que se dedican a dar servicio, pero que no están especializados solo en Amazon, sino que dan servicio en otros muchos marketplaces para que se pueda vender, pues como por ejemplo en Mirabia, en AliExpress, en Etsy. Yo me especializo solo en Amazon. Me centro y me focalizo solo en ventas de Amazon. Decirte que la asistencia es totalmente online y que la productividad 100% de las sesiones está asegurada. Ofrezco un servicio por un consultor independiente, es decir, tienes una atención totalmente personalizada porque no hay intermediarios. Tendrás trato directo conmigo. Al ser independiente, puedo ofrecer un enfoque más personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Y el canal de comunicación es mucho más directo. Haré un seguimiento continuo y un soporte dedicado, que tanto los comunicados como las decisiones estén mucho más focalizadas. La comunicación directa y constante permite una mayor rapidez en la implementación de estrategias, informes claros y detallados sobre el progreso y los resultados de tu estrategia. Ofrezco también unas tarifas más flexibles, dependerán de los servicios contratados y, por supuesto, son más competitivas que las de una agencia que tiene muchos más gastos que yo. En mi web, margotome.com, tienes disponible un montón de artículos en formato escrito y en formato podcast, en donde te cuento todos los trucos que he ido aprendiendo para mejorar las ventas en Amazon. Una información de mucho valor si lo que quieres es empezar a vender en Amazon. Te cuento desde cómo subir un producto, cómo gestionar pedidos, cómo hacer imágenes que gustan en Amazon y mil consejos más que a mí me funcionan. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margotome.com/consultoría-amazon.